Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Ya estamos aquí un día más, un momento más contigo, allá donde te encuentres, estás en nuestros corazones, en Mindalia.com, Mindalia.plus, y vamos a, o Mindalia Televisión, bueno, como tú entiendas que llega hasta tu corazón la información que vamos a brindarte hoy. Vamos a hablar con una verdadera especialista de temas relacionados con exorcismos y posesiones. Es la verdad oculta de todo esto que ocurre y que nos dicen que se llaman exorcismos y posesiones. Un tema muy fuerte. Para ello nos acompaña una verdadera especialista, es Aida Valencia. ¿Cómo estás, Aida? Bienvenida a Mindalia Plus. Muy buenas tardes para todos. Buenas noches, buenos días, depende de donde estén. Feliz y encantada de estar aquí compartiendo con todos ustedes y sobre todo con un tema tan apasionante, tan interesante como este. Así es, Aida. Has escrito un libro sobre posesiones y demoníacas y exorcismos. ¿Qué te motivó a escribir este libro, Aida? Bueno, mi motivación es el trabajo. Es el trabajo que he desarrollado por más de 20 años atendiendo personas. Yo hago consultas, hago terapias y dentro de todo lo que he visto, pues hay mucho tabú. Creo que todos somos conscientes del tabú que encierra lo que significa una posesión demoníaca, lo que significa un exorcismo. Yo creo que cada vez que nosotros escuchamos esas palabritas, automáticamente nuestra cabeza nos lleva a lo que hemos visto en películas, el exorcismo de Emily Rose, de todos estos personajes famosos que están basados en historias reales. Bueno, yo empecé a través de las terapias a atender personas y sin necesidad de estar buscando, porque yo creo que todo va llegando, sin estar buscando ni diciendo que yo iba a hacer liberaciones, ni mucho menos exorcismos, en medio de una terapia, de una sanación, de colocar cristales, de pronto de hacer una meditación, empezaba a observar determinados rasgos y determinadas características en las personas. De pronto personas que estaban en una camilla, relajadas completamente, y empezaban a casi convulsión, hablar en lenguas. Tuve unos casos impactantes de un niño de 7 años que desarrolló una fuerza que entre 10 adultos no lo podían manejar y obviamente ver todo lo que se desencadenaba. ¿Pero qué me lleva a esto? Que yo soy clínica de base, yo tengo mi carrera universitaria clínica, entonces para mí era como mirar una cantidad de signos y síntomas que yo decía, esto es una enfermedad mental, pero por el otro lado estaba esa parte energética como viendo cosas y fenómenos que yo decía, no, esto es imposible. Y al empezar a investigar, empezar a hablar con amigos sacerdotes, un amigo obispo, con todos empezando a contar mi historia de todas estas experiencias reales de personas, yo decía, es que no hay ningún libro, no hay ningún documento que nos enseñe a manejar las dos partes, que nos enseñe a mirar cómo si yo clínicamente no manejo bien una persona que está con una posesión o con una impregnación que está infestada, mas no poseída, cómo le puedo yo agravar un problema o a nivel religioso, a nivel psicológico, a nivel mental. Entonces, eso fue lo que me motivó como hacer un compilado de la parte clínica de lo que es una posesión, de la parte psicológica, de la parte religiosa y de la parte social. ¿Existen, Aida, casos, o mejor, síntomas reales de que pueda haber, como tú dijiste, en esto que dijiste, esa es una enfermedad mental, ¿qué es esto? Y te brindaste a profundizar en ello. ¿Existen signos claros para identificar una posible posesión? Claro que sí. Bueno, yo tuve un caso muy fuerte que creo que es el caso que más me marcó y para esto les voy a recordar, yo creo que todos ustedes, en cine hubo una película muy famosa que fue Fragmentado, aquí en Colombia se llamaba Fragmentado, con este personaje que tenía múltiples personalidades y de acuerdo a eso pues cometía ciertos delitos. Y cuando yo hacía mis prácticas a nivel hospitalario, vi muchas personas con la famosa doble personalidad. Pero también dentro de esas dobles personalidades, yo veía, porque con mi capacidad intuitiva, podía ver que algunas no era una doble personalidad, sino que realmente había una entidad afectándole. Yo tuve el caso de un paciente que alcancé a contarle 7 personalidades, pero lo curioso de este caso, que está en el libro, es que la familia lo trajo porque decían que era que le habían hecho brujería y le habían puesto un demonio adentro. Cuando yo empiezo a mirar al paciente, obviamente una de sus personalidades fue la que empezó a hablar conmigo. Entonces me empieza a hablar esta personalidad, pero yo empecé a notar un ticcito. Era un tic imperceptible. De pronto daba un saltico porque yo lo tenía relajado, con cristales, haciéndole una meditación, hablando con él. Cuando de pronto yo noté un sobresalto, pero muy pequeño, y automáticamente resulté hablando con otra persona. Otra persona me empezó a hablar, cambió totalmente los rasgos, cambió su forma de expresarse, cambió el tono, pasó de un tono de un adulto agresivo, fuerte, a la voz de un niño indefenso, y la posición en la que se ubicó el cuerpo, la forma como me hablaba. De pronto, otro sobresalto pequeño, hacía como así, y ¡pum!, empieza a hablar otra persona. Ya un hombre súper mostrándome, siendo amenazante, y de hecho, una de esas personalidades había apuñalado a otra. Porque cuando aparece esta personalidad y me dice, mira, que no rete a esta persona, porque si no, te va a hacer lo que me hizo a mí. Cuando me destapa y tenía 3 cicatrices grandototas, y era que él mismo se había apuñalado cuando estaba dentro de una de esas otras personalidades. Entonces, este fue un caso muy complejo. Yo logré llevar todo el caso con video, con todos los registros, para, como los hago siempre a nivel clínico, mirando y cuidando muy bien. Y además porque, fíjate, y esto para todas las personas, que cuando una persona que está impregnada o poseída, si nosotros no manejamos bien el proceso de ayudarla a salir de ese estado, nosotros podemos generarle una activación o como nosotros mismos impulsarle a que aumenten unos cuadros de agresividad y que se desarrollen unos síntomas que pueden ser confundidos para que sí haya una posesión de verdad. O sea, si nosotros no manejamos bien, estimulamos lo que puede pasar. ¿Se te fue el audio? No, ya lo recuperé. Okay. ¿Qué tipos de entidades, Aida, gracias? ¿Qué tipo de entidades pueden poseer a un ser humano, Aida? Wow, bueno, yo he visto las que yo he podido presenciar, yo hablo por las que yo he podido manejar y vivenciar. Un niño de 7 años me lo trae la mamá porque lo habían, imagínate uno de 7 años que lo hayan echado de todos los jardines y de todos los colegios, al niño ya no lo recibían en ningún, él empezó la problemática desde los 7 años, a los 9 años era un niño que le estaban teniendo que dar educación en la casa porque había agredido físicamente incluso de forma peligrosa con armas cortopunzantes a sus compañeros, donde se le enfrentaba a la mamá con un cuchillo, un niño de 7 años, se le enfrentaba a la mamá. El niño, cuando empecé yo a tratarlo, era impresionante. O sea, yo si esto no lo hubiera vivido, digo, esto no era verdad, era una película. Porque él decía que tenía 7 legiones de demonios adentro, nunca daban los nombres, ninguno. Es muy difícil que una persona, cuando uno la está tratando, te dé el nombre real del demonio, pero existen entidades demoníacas, yo digo del Averno, seres de una baja vibración impresionante, o también las impregnaciones que pueden ser por espíritus de desencarnados, o demonios que uno llama de un bajo nivel, que no necesariamente posean a la persona. Este niño que yo les estoy contando, el demonio sí lo poseía su cuerpo físico y su mente, porque una cosa es la impregnación y otra cosa es una posesión real. Entonces, este niño desarrollaba una fuerza de, no, te digo, más de 7 personas adultas y no lo podíamos controlar. Las contorsiones del cuerpo eran unas contorsiones que uno decía humanamente no son posibles, pero lo peor que todos quedamos impactados es que este niño no conocía a ninguna de las personas que estaban en el espacio ayudándome, personas que están entrenadas para ayudar o asistir a personas en estas circunstancias. Y este niño, sin mirar a la persona, empezaba a contorsionar sus piernas, señalaba a alguien y empezaba a narrar sucesos de sus vidas que nadie, ni siquiera yo las sabía hasta ese momento. Cosas que de pronto solamente la persona sabía y que él empezaba a narrarlas, hablaba en lenguas. Entonces, cuando hablamos de este tipo de nivel, son demonios ya muy poderosos y demonios que pueden llegar a hacer mucho daño si no se manejan bien. El audio se va. Ahora, ya lo recuperé de nuevo. A mí, hoy es un día de cuestiones técnicas que estamos intentando pues, equilibrarlo. Así que lo estamos consiguiendo, no te preocupes. Somos un buen equipo, estamos aquí todos preparados, incluida tú y todos los espectadores que en este momento están haciendo que ese equipo luzca la misma camiseta, que es la de conocimiento y la de todo lo que tiene que ver con la conciencia. Te decía que hay películas que han ido recreando a lo largo de la historia del cine los distintos exorcismos, las distintas maneras de sacar esa entidad del cuerpo o de alguna forma neutralizarla. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, pues la esencia de un exorcismo? ¿Cómo se lleva a cabo un exorcismo y quién puede realizarlo, Aida? Bueno, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque se dice que para que una persona pueda ser exorcista, esto es desde la religión católica, porque cada religión opera con diferentes estamentos, pero nos regimos por una ley católica y es el derecho canónico. Se dice que las únicas personas que pueden desarrollar o llevar o ejecutar a cabo un exorcismo tiene que estar avalado por un obispo y con el derecho canónico. ¿Esto qué significa? Que para que sea válido y lícito, tiene que ser aprobado y avalado por un obispo. Esto es en la religión católica. Pero la misma palabra de Dios, en diferentes, ya hice hablando de diferentes religiones, la misma palabra de Dios dice que Él nos da la potestad absolutamente a todos los seres humanos para sanar y liberar la mente, el cuerpo y el alma de todos, porque todos somos esencia y origen de Él. Entonces, de acuerdo a la religión católica, ya lo saben, que solamente sacerdotes autorizados y avalados por Roma, por un obispo, por el derecho canónico. Pero, por ejemplo, las personas que a mí me han apoyado, que me han ayudado y que pues cuando escribo este libro me apoyé con un obispo luterano, hablando de todo lo que él es exorcista y tengo varios amigos exorcistas, estamos de acuerdo en que no necesariamente tiene que ser bajo el permiso del Vaticano para poder desarrollar esta ayuda, que cualquier persona que esté preparada, y creo que ahí es donde tenemos que tener, y mi inquietud al hacer este libro es ese, de que las personas de verdad se preparen para poder ayudar y apoyar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un exorcismo o una liberación, tenemos que ver que los signos y síntomas que la persona tenga no sean neurobiológicos o psicológicos. ¿Esto qué significa? Que la persona no tenga una enfermedad mental que de verdad le esté haciendo, por ejemplo, desarrollar sansonismo. El sansonismo es una fuerza descomunal, que la persona esté teniendo amnesia, que es otro de los signos de la posesión, que la persona esté teniendo pérdida de memoria, signos también de una posesión, que la persona no tenga teofobia. ¿Por qué? Porque es que la agiofobia o la teofobia significa que nosotros tenemos repulsión a las imágenes católicas o imágenes religiosas o todo lo que represente una religión, llámense cruces, vestiduras, templos. Entonces yo tengo que tener cuidado es si la persona realmente al hacerle un análisis, un estudio, de que hasta dónde. La otra, por ejemplo, que se confunde mucho y que la gente puede decir, pero es que se mueven los objetos en la casa, pero es que en la casa hay ruidos. Claro, porque es que el poder mental, nosotros podemos llegar a desarrollar unas habilidades para que esos fenómenos se den. Entonces sí hay que hacer un estudio muy concienzudo, digo yo, muy hilando muy finito para que de verdad nosotros brindemos la ayuda, ya sea psicológica o religiosa, que se necesita. Creo que de todas formas en una liberación o en un exorcismo, que son dos diferentes, la liberación se da cuando hay una impregnación. ¿Qué significa? Que el demonio no se me metió, que solamente sí tengo algunos de estos signos de una posesión demoníaca, pero que el demonio no está, ni posee mi cuerpo, ni está dominando mi mente, a diferencia de una posesión que posee la mente y el cuerpo. Uh-huh. El miedo, acabas de mencionarlo, lo que tiene que ver la recreación de un exorcismo en los casos de posesión y todo lo que tiene que ver con esto que estás contando, que es realmente muy espectacular cuando se da, no solamente para la persona que lo vive, sino también para todas las personas que lo pueden percibir, desde el exorcista hasta los familiares, amigos, etcétera, allá donde se dé. El miedo es una parte central. De, sobre todo que hemos visto también, me vuelvo a ir a las películas, que se produce un ambiente como muy, muy, muy cargado de energía negativa y ese miedo que puede producir en las distintas personas que están alrededor, incluso en la persona que lo sufre, puede ser un detonante importante a la hora de hacer de que eso se manifieste, se magnifique a la hora de todo esto que acabas de decir, que las cosas se muevan, en fin. Entiendo que también hay fenómenos paranormales que hay que separar de un caso de exorcismo, es decir, puede ser que un adolescente o alguien que tenga determinados dones parapsicológicos que incluso no los conozca puede detonar también experiencias parapsicológicas que no tienen nada que ver con una posesión. Es muy importante distinguir cómo lo consigue hacer un exorcista, cómo diferencia, independientemente de ya todo lo que has dicho, un exorcista para decir esto no es un fenómeno poltergeist, es una posesión demoníaca. Fíjate que aquí acabas de tocar algo súper importante y es que el miedo para mí, más que un detonante, es un alimento psicológico y neuropatológico que nos apoya a que nosotros de verdad hagamos esa separación. Porque si yo estoy en un espacio apoyando a una persona que está presentando un cuadro X, se está contorsionando, está levitando, está haciendo una cantidad de cosas, y el equipo o las personas que estén allí no ayudan, sino que aportan es una dosis de miedo, esto puede alimentar una energía que no necesariamente esté dentro de la persona, sino que esté cargando el ambiente donde estamos. Entonces, que eso mismo o esa energía de alimento que yo llamo, de verdad produzca o haga que se incrementen algunos fenómenos. Esto es muy común encontrarlo en los adolescentes, por ejemplo, lo que estabas hablando de cómo diferenciar cuando hay fenómenos parapsicológicos o que realmente hay de verdad una posesión. Cuando han jugado mucho que el Charlie, a la Ouija, a veces quedan impregnaciones. Y estas impregnaciones que hacen que haya cambios de comportamiento, que se empiecen a escuchar ruidos, que de pronto en la casa se empiecen a identificar cambios como que aparezcan humedades, que hayan malos olores, que hayan ruidos y sobre todo que la personalidad del afectado empieza a cambiar. Porque en el poseso estamos hablando de que hay cambio, hay una segunda personalidad, que pueden hablar en lenguas, que hay unos cambios, pero también en la persona que está impregnada también se puede dar cambios en su personalidad, no una segunda personalidad, sino cambios en la personalidad. Personas que se vuelven agresivas, personas que eran súper amables y resulta que son hurañas, se convierten en hurañas, que ya no comparten, personas que son muy pulcras en su presentación, en sus hábitos de higiene, y de pronto esta persona deja de bañarse, deja de alimentarse bien, empieza a tener cambios en el comportamiento. Entonces, aquí para esto, yo hago mucho énfasis en esa parte, en que hay que hacer un seguimiento. Esto no se trata de ir y que la persona llegó y dijo, yo tengo un demonio. No, se hace un seguimiento. Fíjate que dentro de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, pues, y para escribir este libro, de más de 20 años de experiencias, es que cuando me llegan casos así, que yo ya digo, miércoles, aquí algo está pasando. No solamente por mi parte intuitiva, sino por los signos y síntomas clínicos, y hay que separar. Yo siempre me apoyo también en la parte religiosa y en la parte clínica. Tengo un caso que está narrado en el libro donde yo contacto a un ginecólogo para que le haga unos análisis a la persona que ella estaba manifestando, que estaba siendo atacada sexualmente, que algo la poseía de verdad. Y se le hicieron una cantidad de estudios. Entonces, ese médico estuvo dentro de uno de esos procesos. No le llamo liberación, sino ayudarle a la persona a entender y a ver qué era lo que estaba pasando. Y él mismo no lo podía creer. Él dice, yo no puedo creer porque la examinó antes del proceso y después. Y lo que encontró fue totalmente impactante, que dice, yo soy de ciencia y no entiendo esto, ¿cómo pudo pasar? O sea, ¿cómo si ocurren fenómenos? Entonces, los jóvenes, por el miedo, por la curiosidad, por la moda, a veces empiezan a hacer cosas y a invocar cosas que les pueden jugar malas pasadas, pero no llegan a ser una posesión demoníaca. Acá yo quiero que esto quede muy claro, que una cosa es una posesión y otra cosa es una impregnación. Muchos casos se llegan a confundir y por eso sí se requiere experiencia. Yo no estoy diciendo que sea un exorcista avalado desde el Vaticano, no. Porque para mí, y en mi experiencia lo digo, yo no tengo un hábito, pero me han llegado todas estas oportunidades y me han llegado todos estos casos que muchos están narrados en el libro con autorización, que hay que tener mucha seriedad y mucha claridad con este tema. Así también nosotros hacemos una llamada de atención al discernimiento en cuanto a buscar y a especialistas avalados por esa experiencia, esa praxis, esa experiencia clínica incluso de casos que han podido comprobar que son cercanos a lo que estamos hablando ahora o que están de lleno en este área. Es muy dada las personas que sobre todo sufren determinadas cuestiones muy singulares en su vida, por llamarlo de alguna manera, que es mal aconsejada por otras personas que dicen tú estás embrujado, tú estás endemoniado, a ti te ha poseído un espíritu, y eso acrecienta de forma muy importante cualquier inquietud y puede llegar a extremos de tal manera que afecte soberanamente a una persona arruinándole la vida. Llamo mucho la atención de que os pongáis en manos de verdaderos especialistas y personas que estén avaladas por esa experiencia. En esa experiencia, ¿alguna vez, Aida, has tenido la sensación de que estabas en peligro real por investigar algún caso, dado que estos casos son muy espectaculares, tanto en la fuerza que desarrollan determinadas personas poseídas como en la liberación de fenomenología extrema que se da en el entorno en que esa persona está influenciada, ¿no? Bueno, acá te respondo en dos tandas. Para la primera parte, es muy delicado el tema. Fíjate que la persona que yo les estaba comentando, que le alcancé a contar 7 personalidades y que lamentablemente, o sea, yo le hice todo el estudio y en varias citas le dije a la familia que por favor lo internaran en una clínica porque era un caso de una enfermedad mental delicada. Y ellos insistían que era brujería y que ya les habían dicho y los habían llevado donde 80 brujos. Y por no hacer caso, lamentablemente esta persona terminó quitándose la vida. O sea, son casos de verdad. Por eso para mí cuando me hablaron de Mindalia del tema, yo dije, me encanta, me fascina este tema, porque es llevar la responsabilidad tan gigante que tenemos en las manos. O sea, esta persona perdió la vida. ¿Por qué? Porque la familia se dejó llenar la cabeza de cuentos, no escucharon el verdadero diagnóstico porque les convencía más imaginar que había un demonio o que era una brujería y no le prestaron la ayuda correspondiente. O sea, es muy delicado. El tema es muy delicado. Que me haya visto en peligro esa vez con ese paciente porque las personalidades iban escalando. Pasó del niño, de pronto a la persona sumisa, de pronto a un hombre muy morboso, un hombre muy libidinoso, de pronto, y todo el tiempo ellos hablaban de alguien, de como que chito, chito, porque viene fulano, y esto quedó grabado porque yo estaba ahí cerca de él, le estaba ayudando, le estaba hablando, yo ya tenía muy claro que era una enfermedad mental. Pero esta persona, de un momento a otro, entra esta otra personalidad, la agresiva, la que finalmente terminó quitándole la vida. Y casi, casi, o sea, por una fracción de segundo yo alcancé a irme hacia atrás, porque si no me hubiera cogido y me hubiera golpeado. O sea, esto era clarísimo el nivel de agresividad en el que se me fue encima a atacarme. Tuve el caso también de una persona que esa sí estaba poseída, esa persona sí. Era un joven de 18 años, del campo, un hombre acostumbrado a trabajar en el campo con vacas, a voltear, a cargar. Entonces era un hombre, ¿por qué hago esta aclaración? Porque tenía una musculatura, no de gimnasio, pero que un puñito parecía cero. Y cuando él llegó, yo sí sentí en algunos momentos, cuando esta entidad tomaba posesión de él, yo sí me sentí en peligro. O sea, tenía un espacio donde yo mantenía a una distancia y a todos, porque yo ya sabía y había visto lo que le había hecho a otras personas que lo entraron. Ahí, con esa persona, yo sí definitivamente digo el poder de Dios, independiente de la religión, como lo profesen, el poder de Dios es inmenso, porque esta persona se me abalanzó en varias oportunidades, desde el espacio donde estaba, se me abalanzó a atacarme, totalmente transformado, los ojos rojos de una manera, la cara se le transformaba, que no era el joven que yo veía en algunos momentos cuando esta entidad lo perdía poder y se debilitaba y dejaba ver un poco la fisionomía del joven. Cuando se abalanzaba, es igual, imagínense ustedes, como que llegaba a un punto y es como si rebotara en una pared de cristal y no alcanzaba a llegar a mí. Yo digo, Dios en su infinito amor me protegía porque era bastante intimidante. Igual, siempre que estamos en estos procesos para llegar ya a una liberación, un exorcismo, pasamos por muchas citas, pasamos por unos procesos de acompañamiento y unos procesos que yo llamo, que teniendo en cuenta la parte clínica, porque aquí le aclaro a todos, independiente de que ya sea un demonio, la persona a nivel mental y a nivel físico desarrolla una cantidad de cosas que nosotros tenemos que tener cuidado para no estimularle y que este demonio tenga mucho más poder. Nuestro cerebro produce muchas hormonas que hacen que nosotros desarrollemos fuerza sobrehumana, que desarrollemos habilidades, y cuando hacemos liberaciones o exorcismos, cuidamos es que esa parte no se sobreestimule para que no haya un daño mayor, ni para las personas que están en el entorno apoyando en el exorcismo, ni para la misma persona que está poseída, para el poseso. Entonces, ahí es de mucho cuidado, de mucha responsabilidad, de mirar con lupa para poder apoyar clínica y religiosamente lo que nosotros queremos hacer. Aquí yo hablo de estos dos porque creo que los dos van de la mano. La salud mental de una persona que está siendo afectada por una entidad sufre mucho. Y de hecho, cuando ya se ha hecho la liberación de la entidad demoníaca, sigue un proceso psicológico y espiritual, porque de verdad que es grande, grande, grande todo el daño que se genera en el ser humano como tal. Estamos hablando en directo, en vivo, la verdad oculta de los exorcismos y posesiones con Aida Valencia. Dentro de 30 segundos vamos a continuar hablando de esto, ese tema tan interesante que afecta a muchísimas más personas de las que parece, pero será dentro de 30 segundos. En el que te voy a preguntar qué consejos, Aida, darías a alguien que está o que cree estar siendo influenciado por una entidad oscura, ¿de acuerdo? ¿Qué consejos darías a las personas? Porque hay gente que en el chat está pidiendo consejos, incluso personas que están siendo medicadas a nivel de, bueno, pues depresión, ansiedad, supongo, y que están pidiendo ese tipo de consejos. Pero no quiero mezclar cosas porque no quiero también generar confusión en este tema tan delicado como es los exorcismos y las posesiones. Pues esta será mi pregunta cuando volvamos, después de 30 segundos y esta información importante de Mindalia. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Transformando vidas a través del poder del conocimiento y también del discernimiento que estamos intentando hoy volcar en lo que tiene que ver con los exorcismos y las posesiones con Aida Valencia. Aida, mi pregunta, ¿qué consejos darías a una persona que cree estar poseída o influenciada por una entidad oscura? Bueno, lo primero es que de verdad sean muy responsables con ustedes, sean muy, muy responsables, que no solamente busquen el apoyo a nivel de brujos, de gente charlatana, porque les pueden dañar mucho, mucho, mucho su fortaleza. Ojo, a veces van, entonces llevan todo a decir que es una brujería, que les están haciendo mal, que hay que sacarles un entierro. Esto no es. Por favor, busquen ayuda profesional. Ese es mi primer consejo. Busquen ayuda profesional, tanto a nivel religioso, de acuerdo al dogma que tú practiques, y busca la ayuda de una persona, ojalá, que pueda manejar este tipo de terapias alternativas, este tipo de terapias holísticas. ¿Por qué? Porque tenemos ya esa capacidad, pero personas con experiencia. Por favor, es muy delicado, no pongas tu vida, porque es tu vida, tu vida. Tu salud mental, tu salud espiritual, tu salud emocional en manos de desconocidos o de charlatanes. Investiga muy bien, eso es lo más importante. Segundo, que tengas en cuenta todo lo que te está pasando, sobre todo los familiares. A veces las depresiones, a veces cuando nosotros empezamos a tener cambios que son indetectables por nosotros, pero que personas que están a nuestro alrededor sí los pueden ver, pues que nos apoyen con eso. Esto yo creo que va, el consejo va más para las personas que están alrededor de las personas que están siendo víctimas de cualquier ataque psicológico, físico, energético, que miremos muy bien, que veamos un poquito más allá las características, qué pasa si la persona cambió su personalidad, si la persona está haciendo cosas que no hacía generalmente, si la persona cambia sus hábitos, si en la casa empiezan a aparecer cosas que no son normales, animales, cucarachas, ratas, gusanos, malos olores, ruidos, que ustedes sean como muy de verdad, empiecen a detectar esas cositas para tenerlas en cuenta. Buscar ayuda profesional es mi consejo, que también tengan la parte espiritual, porque cuando he visto en muchos hospitales, en muchas clínicas, personas que están diagnosticadas y empepadas, drogadas con los medicamentos para ayudarles a controlar una enfermedad mental, resulta que lo que están siendo son afectados por una entidad. Y muchas personas, que ese es un número más pequeño, que se cree que tienen una enfermedad mental, pero que realmente sí hay una posesión, o al contrario. Bueno, las posesiones demoníacas han aumentado en los últimos años, Aida, o siempre han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, para mí han existido siempre. Entren a la Biblia, o sea, la Biblia es de los libros donde más exorcismos nos cuentan. De hecho, nos cuentan cuando Jesús va y hace y libera demonios. Arrancando por Jesús, que para mí es el maestro mayor de todos. Pero en la Biblia tenemos muchísimos, muchísimos relatos de exorcismos. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia ahora es que tenemos muchos espacios visibles para que sean historias más contadas. Antes nos teníamos que leer o limitar solamente a libros sagrados donde están contando historias de liberaciones o de exorcismos. Pero ahora con las redes sociales, pues es mucho más fácil enterarnos de todo lo que ocurre. La otra cosa que yo creo que hace que sea más notorio el fenómeno ahora es que ya le hemos perdido ese tabú, ese miedo, ese pánico a que esto era un tema netamente del Vaticano. Esto ya se salió de los corredores del Vaticano y ya es un tema que está manejado más ampliamente y que aceptamos, porque de hecho, y creo que para que es un dato para que todos sepan, que un exorcismo, si yo soy católica, a mí me lo puede realizar un representante de otro clero, de otro dogma, no necesariamente. O hay personas que dicen, yo no creía en nada y no pertenezco a ninguna iglesia, pero estoy buscando ayuda porque me está pasando esto. Es muy válido, o sea, esto, y no necesariamente implica que la persona se tenga que convertir a una religión o que yo tengo que creer en este Dios. No, la ayuda se presta para cualquier persona independiente de su credo. Aida, ¿qué pasa o qué opinas de las personas que juegan, lo has mencionado antes, con la Ouija y otro tipo de experiencias, digamos, paranormales, o han participado en rituales sin saber las consecuencias? ¿Cuál es tu consejo? Bueno, esto es un tema fuerte, es bastante delicado porque yo he visto consecuencias nefastas, nefastas de verdad. Y ojo, cuando yo hablo en estos términos y en este nivel, es porque he podido llevar aquí un historial, unas experiencias por no un año ni dos, más de 20 años, y totalmente certificados hasta con dictámenes médicos, de que es muy delicado. Jóvenes que han jugado, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando tú participas en un ritual, cuando tú participas en, venga y jugamos a la tabla Ouija, porque creo que eso va más es por curiosidad y porque de pronto a veces unos no creen, otros sí, otros dicen como para que no digan que yo soy el miedoso o la miedosa del grupo, venga y participo. Y resulta que muchas entidades se quedan dentro de estas personas que están participando en estos rituales. Y en silencio, calladito, empieza a través de los años. Mire, yo tengo un caso de un joven que jugó a la tabla Ouija cuando tenía 12 años en el colegio y él vino a presentar ya síntomas impresionantes e importantes cuando tenía 27 años. Entonces, un demonio, como el tiempo en ellos no es el tiempo lineal nuestro, es muy diferente. Ahí sí yo puedo decir, esto suena, va a sonar raro, pero es como que el demonio se puede quedar incubando en el cuerpo de una persona mucho tiempo, muchos años, y empieza a hacer sus apariciones paulatinamente y de una manera tan discreta que cuando ya tú te das cuenta, pues ya hay una posesión completa. Entonces yo sí los invito, por favor, a que ni en juego. Miren, yo tengo experiencia no solamente de haber vivido los fenómenos desde muy pequeña por mis habilidades, sino porque lo estudié, porque pertenezco a grupos de investigación de verdad de esto, y es muy delicado el nivel o el daño que puede ocasionar una entidad, no solamente al poseso, a la familia, al entorno en el que se desarrolla. Estamos terminando, Aida, nuestra última pregunta. Después de toda tu información, la que has dado aquí, la que conoces, la experiencia, la amplia experiencia que tienes, ¿qué le dirías a alguien que todavía duda de la existencia de las posesiones demoníacas y los exorcismos? Es respetable. Para mí es muy respetable. Esto no es un tema de convencer a nadie. De hecho, con mi libro lo único que yo hago y quiero hacer, que ahorita ya sale dentro de poco a publicarse, es llevarle a las personas un poquito de información, crean o no crean, pero desde todos los ámbitos, desde el profesional, religioso, clínico, todo, para que tengan un espectro más amplio. Yo creo que eso es lo que nos falta, que a veces el desconocimiento es el que hace que yo no crea en cosas. Pero cuando nos ocurre, decimos, oh, por Dios, yo por qué no aprendí o por qué no escuché un poquito. Yo respeto mucho, yo no, nunca estoy en plan de convencer a nadie, de hecho no, y cuando viene alguien ya con signos o con síntomas, que empiezo a hacer el proceso de estudio completo, es como mostrarle el panorama, mira, esto es lo que hay, esto es lo que puede pasar o lo que estás viviendo clínico, religioso o desde el ámbito donde esté. Pero yo respeto, así como la persona que dice no creo en estas cosas, o yo esto es pura charlatanería, o esto es una realidad porque me pasó. Yo creo que si la información te llega, en el momento que te llegue, de la forma que sea, a través de un video, a través de Mindalia, a través de un libro, a través de una experiencia que ojalá no la tengan, de verdad se los digo, es para algo, es para dejarnos algo y para enseñarnos algo a nosotros. Entonces, es que respetemos. Esto no se trata de creer o no creer en un Dios, sino de respeto. Mucho respeto es el que nos merece el exorcismo y todo lo que tiene que ver con las posesiones, pero también toda la información que nos has dado como algo que nos puede servir a la hora de tomar ciertas decisiones en nuestra vida y también de conocer lo que está un poco más allá, como no, como tú lo has hecho y lo has practicado. Así que, Aida Valencia, muchísimas gracias por esta aportación y por tu experiencia. Y nos volvemos a encontrar aquí, a ver si nos avisas cuando ya esté publicado para que podamos leerlo. Estamos esperando con pasión esa salida a público del libro y volvemos a encontrarnos aquí muy pronto en Mindalia Plus. Gracias por estar. No, con mucho amor y lo último que les digo es que por favor, si ustedes conocen de algún caso o ustedes mismos están viviendo alguna situación, busquen ayuda profesional, por favor, porque lo que está en juego es la salud mental y física de todos ustedes. Les mando un abrazo. Gracias, Aida. Y a todos vosotros, muchísimas gracias también por haber participado, por haber estado con nosotros en este tema tan interesante en Mindalia Plus. Será dentro de unos minutos, a la hora en punto, donde nos volveremos a encontrar con otro apasionante tema, una aventura de conocimiento, una aventura de crecimiento personal a las que os invitamos y recomendamos. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos.